Y el presidente triunfante del Ecuador, el señor Correa, ha dicho: no hay modelos socialistas, hay principios socialistas, con lo cual sigue siendo el personaje probablemente más interesante de América Latina en estos últimos tiempos. Nada extremista, cauto, mesurado, culto, economista, lo está haciendo muy bien, para dolor, para sufrimiento de todos los pobrecitos mariátegues que aquí se revuelcan apasionadamente ante cualquier seña de singularidad, ante cualquier posibilidad de que se les diga no, o quizás a los que cortan el jamón en Washington. Estos alienados siempre intentan satanizar a aquellos que no están con el gran sistema del dinero, porque no se trata de otra cosa. No hay principios en ellos, no es que sean hijos de la contrarreforma, no es que sean hijos de la restauración borbónica, no vienen de Ribagüero porque no lo han leído ni les interesa, son hijos de la barata Wikipedia inmediatista y son hijos del dinero, y nietos del dinero y tataranietos del dinero, y además pretenden ser padres del dinero, cuando en realidad lo único que hacen es medrar las migajas de un sistema que en el Perú hace muchos años se está cayendo a pedazos. Se está cayendo a pedazos porque este boom magnífico para muchos de los precios altos sucedió ya con Odría, con los precios altísimos de los minerales por la guerra de Corea. Y al final de cuentas de Odría quedaron algunos frontones, muchos presos, gran represión contra el APRA y, es cierto, las grandes unidades escolares y algunas canchas y el Estadio Nacional, sí, cómo no. Pero después, en relación al abismo social, nada se hizo. Y al final todo estalló, como estallará ahora, porque la derecha no piensa, la derecha saquea. La derecha no quiere un país, la derecha lo que quiere es una chacra, un latifundio pre-velasquista. La derecha sueña con que el Perú sea Tumán, un gran Tumán, pero claro, en 1960. Y el Perú no es un gran Tumán, primero porque no es único, es variado, es múltiple y es contradictorio. Y necesita a un estadista de visión larga, de horizonte profundo, de pensamiento claro, y sobre todo con una idea muy clara de que sin redistribución no hay país posible, no hay viabilidad de país. Bien, dejamos la monserga y nos vamos al programa tras una pausa de un minuto.